mejor que se aburra el niño, claro, sí, se inventa. Descubre, crea. No, eso no. Igual que los padres. No, me caen muy antipáticos los padres que no aguantan a los chicos en las vacaciones. No, nada. Digo, déjalo que juegue, que haga lo que quiera. Jugá vos con él, pero jugá, digo, para mí está bueno jugar de jugar, ¿no? O sea, no jugar para entretenerlo, sino jugar porque uno puede jugar toda la vida. Así que si el chico no sabes qué hacer, no hagas nada, déjalo que él haga. O sea, claro. Eso. Pero hoy vamos por otro lado. Como Cecilia es psicopedagoga, le pedí que nos dé algunas recomendaciones para acompañar la escolaridad de los chicos en casa. Uh-huh. Y esta columna, a diferencia de todas las demás que he hecho en mi vida, está chequeada porque la preparé con Cecilia Monti, la psicopedagoga, delante de tres madres desesperadas, ¿no? Uh-huh. Ah, bien. ¿Y claro, sirvió? ¿Cómo? Sirvió. Claro, incluso una de esas tres madres desesperadas es la misma Cecilia Monti, quiero decir, porque ella además de psicopedagoga es madre y claro, tiene a los chicos ahí en la casa, así que está como un doble chequeado esto. Bien, la primera recomendación, vamos a sacar un par de recomendaciones, la primera es tratar de sostener la rutina, o sea, esto de que haya un horario, que se continúe con las tareas, o sea, sostenerlo. Y el chico va a la mañana, todas las mañanas, de la mañana y la tarde, la mañana y la tarde, pero sostener un espacio y un tiempo para, sobre todo un tiempo para esto de lo escolar. Uh-huh. Después, ustedes, no sé, esta es una cosa también media rara, parece que el humano, ustedes saben que en radio la gente puede prestar más o menos 3 minutos de atención seguida, por sí, eso la canción dura 3 minutos, uh-huh, pero parece que en las escuelas el máximo es 40 minutos, el tiempo que un humano puede prestar más o menos, ajá, atención, y jamás nadie va en ninguna escolaridad, hay, salvo en el jardín de infantes en primer grado, hay bloques de 40 minutos, son siempre de 80. Claro. Pero bueno, estamos en casa y tal vez una de las ventajas es que uno, cuando hace una educación a distancia, puede ir manejando los tiempos, y en este sentido, sosteniéndolo de la rutina, también la rutina del descanso, ¿no? O sea, no estar toda la mañana seguida, sino que tomarse, hacer, cuando esté cansado, cuando esté agotado, el nene o la nena, parar, que juegue un rato, que haga otra cosa y después seguir. O sea, hay que acompañar también con esto de ofrecer los tiempos de descanso. En cada docente, cada escuela, he elegido una cosa, se llama una plataforma, que es alguna página de internet o un dispositivo que está en los celulares para aprender. Generalmente en primaria se está usando una que es Edmodo. Una cosa que parece una tontería, hay que familiarizarse, explorar las plataformas, porque si uno le puede sacar mucho más jugo a estas plataformas y que esto sea, fluya mucho mejor. O sea, parte de aprender en la distancia es aprender a usar las plataformas. Uh-huh. De hecho, cuando uno hace un curso de educación a distancia, la primer clase es un video y tutoriales para aprender a usar la plataforma. Sí. Y en ese sentido, a los docentes nos ayuda mucho que uno responda la tarea o la consigna de la forma en la que se planteó. Por ejemplo, el Edmodo tiene una función que se llama tarea. Entonces uno sube una tarea ahí y el niño hace clic donde está la tarea y la responde. Uh-huh. Mis alumnos tienen mucha creatividad y me contestan, me mandan un mail, me contestan, me ponen un comentario en la tarea que hice, escriben en el muro, por un montón de lugares menos por donde hay que mandarla. Claro. Como no hubo ese tiempo de aprender a usarla, pero bueno, siempre responder por la vía que se pide, ¿no? Porque eso facilita mucho la corrección. Después, si hay cualquier dificultad, hay que comunicarse con la maestra, con el maestro, porque no, si uno no lo puede resolver, están ahí para ayudarnos con esto. Otra cosa, que esto excede la educación a distancia, se espera siempre que los papás acompañen a los chicos y no que hagan la tarea ellos mismos. Uh-huh. Porque la idea no importa si sale bien o sale mal, o sea, lo importante es que lo intenten hacer. Si sale mal lo va a corregir el profesor, no lo tienen que corregir los papás, porque a partir de esos errores se puede ir construyendo el conocimiento. Las formas de alfabetizar de ahora, primer, segundo grado, los chicos escriben mal y está muy bien, porque así van construyendo una alfabetización que luego va a ser más eficaz. Uh-huh. Hablando de las plataformas, si uno se, como padre, uno puede registrarse en la plataforma también asociado al nene o la nena, y de esa forma uno puede estar viendo cómo va avanzando y no hace falta que uno esté encima todo el tiempo mientras hace la tarea. Yo tengo en mis plataformas, tengo un alumno falso que lo uso para entrar y ver cómo quedan las tareas del otro lado. ¿Se entiende esto? Ah, muy buena, buena idea esa. ¿Y? Sí, y participa y todo en los foros y comenta. Claro, cosas. Nadie sabe quién es. No, todavía no, está participando poco. Voy a ver si lo hago participar más, a ver si los alumnos en algún momento dicen, pero che, ¿quién es este chico? Bueno, si uno se registra, te llegan estas cosas de, bueno, mañana tiene que presentar un trabajo, no presentó el trabajo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Como un mini cuaderno de comunicaciones. También Cecilia nos recomienda que, bueno, si hay enojos o nervios, suspender la tarea, que descanse un ratito y después retomarla. Y siempre recalcando esto de, ¿no?, de acompañar. O sea, no hay que cubrir el rol docente. El que enseña es el maestro, el que estudió muchos años y practicó muchos años. Bien. Y cada vez que da clase sigue aprendiendo. O sea, el rol de los papás y de las mamás es acompañar, no enseñar. Eso es importante que lo recalques, porque suele suceder, y lo digo por experiencia propia, por cómo lo hace mi madre, de ponerse en el rol de maestra. Y siempre le digo, pero mamá, eso lo tiene que corregir la maestra. Vos no sos la maestra, vos tenés que fijarte que él haga la tarea y nada más. El caso este de los errores en primer y segundo grado, cuando se escribe, no lo tiene que corregir, porque si no, además le sacás el parámetro a la maestra de cómo están haciendo las cosas los chicos. Pero además, hoy la alfabetización está pensada así. Finalmente... Yo me acuerdo, perdón, David, ahí, sí. mi abuela es maestra ya jubilada hace muchos años. Y cuando me ayudaba a mí, por ejemplo, desde chiquito a hacer la tarea o tenía algunos vecinos, vecinas que les ayudaba, tenía todavía un vicio un poco viejo, pero que ahora sigue estando, que era llevarte la mano. Que era un poco, te pone nervioso además, o sea, acompañarte la mano para ayudarte a escribir. Y bueno, lo fue dejando con el tiempo. Así que, como, bueno, mi abuela siempre sigue aprendiendo y aprendió como también a ir dejando ese vicio que tenía. Vamos a ver si en alguna oportunidad tenemos, tengo tiempo de preparar porque es un poco complejo. Había un señor que se llamaba Vasily Barstein, uh-huh, que explicaba por qué no le iba bien a los chicos de las clases populares en la escuela. Tiene una cosa que son muy interesantes para pensar eso, y tiene que ver precisamente con cómo se acompaña, iba a decir en las tareas escolares, pero lo de Vasily, aunque él estudió las tareas escolares, tiene que ver con todo, no solamente con la tarea escolar, con cómo se acompaña. Y finalmente, esta es seguramente, como para terminar, la recomendación que sí le va a dar más trabajo a los papás, es que estamos en una... La mayor parte de las cosas está circulando por plataformas virtuales, ¿no? Pero los nenes chiquititos necesitan la materialidad. O sea, necesitan escribir, necesitan objetos. Y si por ahí hay un ejercicio en el que hay monedas o algún objeto, los papás y las mamás estaría bueno que se tomen el trabajo de hacer estas monedas recortándolas en un papel, en una cartulina, para que puedan tener esa materialidad, ese objeto para tocar, claro, y que los chicos lo puedan hacer. Da un poco más de trabajo, pero bueno, ese es un buen acompañamiento y les va a ayudar mucho a los chicos. Así que bueno, estas fueron las recomendaciones de Cecilia Monti. Vamos a ir construyendo un par más, pero por ahí con esto ya tienen como para ir avanzando, porque esto seguramente va a ser una de las últimas cosas que va a salir de la cuarentena, la escolaridad en todas sus dimensiones. Uh-huh. Muy bien. Y para terminar, les vamos a dejar que le mandé ahí a nuestro estimado productor, uh-huh, una canción de samba. ¿Vieron este simpático, sí, dibujo animado? Porque si hay un experto en educación a distancia, un experto en ayudar a la gente, a los chicos a reflexionar y a descubrir nuevas formas de ver la historia, es samba. Así que él desde hace muchos años estaba enseñando en casa, uh-huh, a los chicos, y sin quejarse tanto y sin hacer tanto problema y sin corregir, ¿no? Porque samba da las cosas y pues cada uno las construye como quiere. Así que bueno, les mando un saludo a ustedes y a los oyentes, y si les parece, escuchamos a samba. Bien, un abrazo enorme. Hasta luego.